pronto volveré a verte. Nunca más yo volveré a tenerte. Y mi corazón hoy se destroza, porque tú te vas para siempre. Te podré olvidar, y así muero yo poco a poco por tu amor. Te podré olvidar.